Mike Connelly también tiene su propio proyecto en solitario, llamado Failing Lights, más ambiental. A continuación vamos a escuchar el tema We Don't Want Dead in the Home, del disco Down on the Fitted del año 2012, publicado por el sello alemán Decorder. Aaron Dilloway, tras su marcha de Wolf Eyes, inició algunas interesantes colaboraciones como la que vamos a escuchar a continuación. Una de ellas fue The Skid, colaboración realizada en 2007 con el violinista y músico experimental proveniente de Ohio, C. Spencer Yeh, más conocido por su proyecto Burning Star Core. Thank you. En 2005, el desaparecido sello proveniente del Reino Unido Kitty Play Records publicó Total Eclipse, vinilo de 7 pulgadas, el cual es una colaboración vía mail entre Aaron Dilloway y el compositor y artista americano John Wise. Escuchemos a continuación esta colaboración. Otra interesante colaboración de Aaron Dilloway ha sido con Jason Lescalette, del que vamos a escuchar Burning Nest, incluido en el álbum Graves and Snakes, editado por el sello Berlinese Pan. Jason Lescalette es un artista americano procedente de Maine que en las dos últimas décadas ha sido bastante prolífico, publicando trabajos en solitario o compartido en sellos como RRR, Chondritic Sound o NNA, entre otros, además de dirigir su propio sello, Glistening Examples. Aaron Dilloway también ha desarrollado una interesante trayectoria en solitario bajo su nombre y otros seudónimos. Vamos a escuchar a continuación uno de sus mejores discos en solitario, Modern Jester, publicado en el año 2012. Un seudónimo de Aaron Dilloway es lo que vamos a escuchar a continuación. Se trata de Spine Scavenger, que difiere de sus trabajos bajo su nombre por la utilización únicamente de sintes modulares. Thank you. John Olson también ha desarrollado proyectos paralelos a Wolf Eyes. Uno de ellos es Dead Machines junto a su mujer Tova Olson. Escuchemos a continuación Place Kawaidan del año 2007 y editado por el sello sueco Ideal Recordings. Thank you. El principal proyecto en solitario de John Olson es Henry y Hassel Slaughter, más orientado al techno, del que sobresale su primer disco, 4 CDRs llamados Permanent Collection, publicado en 2011 en su sello American Tapes. Vamos a escuchar a continuación el tema que abre el CD1. Thank you. En 2009, Wolf Eyes vuelve a la actualidad con la edición de su disco Always Room. Escuchemos a continuación una muestra. Neil Young también ha desarrollado una actividad musical paralela a Wolf Eyes en solitario o junto a otros artistas. Uno de ellos es Demons, junto a Steve Kenny, del que vamos a escuchar un tema incluido dentro de un split del año 2008 entre Demons y Hatred, otro proyecto de Neil Young que en realidad es una colaboración de Neil Young y Steve Kenny de Demons con Spence Bryan. También Nate Young en solitario ha editado varios trabajos. Uno de sus últimos discos se titula Blinding Confusion y fue editado en 2013 por el sello NNA Tapes, proveniente de Vermont en los Estados Unidos. Vamos a escuchar a continuación el tema que lo abre, titulado Forever Day. Thank you. Thank you. Otro proyecto de Nate Young es Moonpool and Dead Band, junto a Dave Settler, con aires más tecno e inspirado en la ciencia ficción y en escritores como Philip K. Dick, Stanislav Lem o John Brunner, entre otros. Vamos a escuchar a continuación un corte titulado Ascent Terminator. Thank you. Otro proyecto de Wolf Eyes es Staircase, dúo formado por John Olson a la electrónica e instrumentos de viento y Nate Young al bajo principalmente. Vamos a escuchar a continuación Forever Day, el tema que cierra Lost Today, álbum publicado por el sello proveniente de Minneapolis de Stig. Thank you. Vamos a cerrar este largo repaso a la trayectoria de Wolf Eyes y algunas de sus ramificaciones con Born Liar, Nacido Mentiroso, tema incluido en su último largo hasta la fecha, No Answers, Lower Floors, del año 2013. En este disco, Jim Baljo sustituye a la guitarra a Mike Connelly, más metido en sus proyectos Hair Police y Falling Lights. Este álbum, aún así, incluye aportaciones puntuales de Connelly y de Aaron Dilloway, antiguos miembros del grupo. Tenéis más información sobre Wolf Eyes en su página web www.wolfeyes.net. Onda Sonora se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es, y los lunes a partir de las 11 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org. El resto podéis consultar la información del programa en www.ondasonoraradio.com. También podéis descargaros los podcasts semanales tanto en nuestra web como en la de Agorasol y Radio Círculo. Es todo por hoy, hasta la próxima semana. Pasadlo bien.